Vamos, vamos al mejor de los shows. Va a ser increíble, gustará mogollón. El musical super molón. Buenas tardes, estáis escuchando Radio Vela y esto es el programa Bienvenidos a Azotea. Empezamos nueva temporada, ¿quién le iba a decir? 3 temporadas ya. Y empezamos, como no puede ser de otra manera, a ritmo de Black Music, música estadounidense, jazz de la mejor categoría y robado del disco duro de nuestro amigo Kimi, que todos conocéis. Esto era ni más ni menos que Louis Armstrong, inaugurando un recopilatorio titulado Jazz Trumpet, y el tema que hemos escuchado se llama Mahogany Hall Stomp, ni idea de lo que significa, pero muy buenos ritmos. Vemos ahí cómo se empezaba a intuir un poco ya el rhythm and blues y el jazz más alocado. Y en el programa de hoy tendremos casi todo jazz, bueno, sin el casi, y sobre todo cortes de la película rusa de Tarkovsky, Stalker. Y hablaremos un poco, leeremos un artículo también sobre la película. Y luego también voy a poner unos cortes del documental sobre la teoría de cuerdas, que se llama El elegante mundo de la teoría de cuerdas. Y bueno, pues eso, lo de siempre. Buena música y derbaríes alocados, como nos gusta aquí en la azotea, en Radio Vela. Recordaros que podéis escuchar otros programas en www.radioela.org y, como digo siempre, sintonizarnos en breves en el 100.0 del FM. Aprovechando que es el principio del programa y todavía no se ha descolgado nadie, os voy a anunciar una cita que tenemos el 1 de octubre en Casa Blanca, donde celebraremos el inicio de la nueva temporada de Radio Vela con conciertos de punk de super simios y de desertores y no me acuerdo de mucho más. Y habrá un par de documentales, estaremos pinchando por allí, muy divertido. Luego el día 8 de octubre estará pinchando servidor, Marlo Stanfield, peligroso matón de las calles de Baltimore, en el bar Badulaque, que está en la calle Salitre, número no sé qué, que está en Lavapiés. Eso será el sábado, día 8. Y estaré pinchando ahí, pues eso, buena música. Funky, soul, bajo el nombre de Freak Selecta. Así que si alguien se quiere animar, es bien recibido. Después de esto, nos vamos a ir a escuchar a los Canal Street Jazz Band con su St. Louis Blues. Puede seguir. No quiero recordarle poemas de Pedro Salinas, heterosexualmente hablando, o los de Cavafis, desde un punto de vista homosexual. A ustedes los médicos se les reconoce una formación humanística muy por encima de la de los demás científicos. Me cago en todos tus muertos, Tirso. Me cago en todos tus muertos uno a uno. La tabarra que me estás dando, Virgen Santísima. Thank you. Judío criado en Nueva Orleans, Henry Red Allen aprendió a tocar la trompeta ayudado por su padre. Fue durante varias décadas líder de la orquesta de jazz. En 1927 se marchó de su ciudad natal para unirse en San Luis a los famosos Dixie Syncopators del célebre King Oliver. En uno de sus viajes con la orquesta llegó a Nueva York para participar en su primera grabación con la orquesta del pianista, Clarence Williams. Cuando regresa a Nueva Orleans con una bien ganada fama de trompetista, el director de orquesta, Faith Marable, lo contrata para que toque en los barcos de vapor que navegan por el Mississippi. Su vida le cambió a partir de entonces. Conoce a Louis Armstrong, un músico que influiría definitivamente en su carrera musical. Graba 4 discos para el sello Victor, con la orquesta de Louis Russell. A partir de entonces, Allen se convirtió en uno de los trompetistas más solicitados del momento, y dirigió o tocó con numerosos grupos y músicos. Por aquel entonces era incluso más valorado que otros contemporáneos suyos. A mediados de los años 50, y ya en pleno apogeo del bebop, actuaba de manera regular en un local de Nueva York llamado Metropol, al lado de Coleman Hawkins y otros músicos. Uno de los momentos memorables de su carrera se produce en 1958, cuando él y su grupo de All Stars aparecen en el programa televisivo de la BBC americana titulado Sounds of Jazz. Allí comparte actuación con Billie Holiday, Lester Young, Count Basie y Coleman Hawkins, entre otros grandes músicos. A finales de 1966, Allen empezó a notar señales inequívocas de su larga enfermedad, que acabaría con su vida, la primavera del año siguiente. Su estilo original y maduro y su fraseo rotundo y lleno de swing fue recuperado a su muerte por otros músicos que aprendieron de Allen a tocar swing sin fisuras. Bueno, pues esto lo hemos sacado de la página Polo y Baco, así que muchas gracias por colgar textos e información de esta gente que ha dejado su sello en la historia de una música tan importante como es el jazz y que no son tan afamados. Así que está bien sacar siempre esta información. Y esto lo hemos sacado también del recopilatorio Jazz Trumpet. Y ahora vamos a seguir escuchando jazz. No, ahora vamos a comentar, que si no se me olvida antes de empezar con lo de Stalker, vamos a comentar eso. Esta semana ha tenido lugar el juicio de Tamara en Barcelona. Y bueno, pues al final va a tener que cumplir condena de 8 años. Y bueno, era un poco hacer mención a eso, a pedir la libertad a todas las personas que se encuentran reprimidas por solidarizarse con compañeros en lucha, que están en las cárceles del Estado español, que se encuentran secuestradas, y pues poco más. Yo no tampoco voy a decir cosas, fraseo típico que tenéis ahí en todas las webs de Contrainfo. Si queréis más información del caso, pues tamaralacalle.blogspot.com. Y eso, y pedir libertad para todas las personas que sufren la represión por solidarizarse con otras, simplemente. Así que vamos a escuchar a The Natty King Trio con su tema What is this thing called love, que es esta cosa llamada amor. Thank you. Nathaniel Adams Coles nació en Montgomery el 17 de marzo de 1919 y murió en Santa Mónica el 15 de febrero de 1965. Más conocido como Nat King, pianista y cantante estadounidense de jazz y pop. Su padre, Edward Coles, era carnicero y diácono en la iglesia bautista y su familia se trasladó a Chicago cuando Nat era todavía un niño. Allí su padre se convirtió en ministro de la iglesia y su madre, Perlina Adams, era la encargada de tocar en el grupo de la iglesia. Fue la única maestra de piano que tuvo Nat en toda su vida. Aprendió tanto jazz como música gospel, sin olvidar la música clásica. Bueno, este es un pequeño fragmento extraído, no lo voy a leer todo porque es mucho y me he dado cuenta de no dar tiempo. Extraído de una publicación de Zona Jazz. Desde aquí saludar a todos los que hacéis Zona Jazz, que dais muchas horas de felicidad a mucha gente y os lo curráis mucho. Así que desde aquí saludaros y felicitaros por vuestro trabajo. Y nada, me ha dado hoy por hacer el tema este del jazz clásico porque me he visto esta semana la serie esta del Scorsese, la de Boardwalk Empire, que es sobre la creación de Estados Unidos, los años 20, jazz, alcohol, ley seca, asesinatos, bueno, entretenido, ¿no? Y el Scorsese es un forofo de la cultura estadounidense y ya tiene una historia del blues. Y bueno, en esta serie se ve ahí como mete la banda sonora mogollón de swing y de jazz de la época. Y de soul, bueno, del principio del soul, así un poco de los primeros apuntes. Y mago por ahí. Y ahora vamos a entrar ya en la zona. Y me hubiera gustado prepararlo un poquito más. Pero bueno, así ha salido. He traído un artículo de una página que se llama Blog de Cine. Y os voy a poner un par de cortes en ruso de la película que molan bastante, porque la película, los diálogos molan mucho, pero la atmósfera que transmite el director, el Andrei Tarkovsky, merece mucho la pena. Tiene muchos silencios, no sé, es una película para ver tranquilamente y sin ninguna prisa, descansado, con una cafetera al lado, para disfrutarla bien. Y eso, vamos a escuchar estos cortes, que son dos cortes de la película, y luego en el artículo os hablo un poquito más de lo que fue el proceso de rodaje, los problemas que hubo y sobre todo la figura del director de Andrei, que tuvo bastantes problemas con la dictadura soviética y bueno, hablo un poquillo de eso. Así que vamos a darle caña a esto. Господи, а где же они что, так здесь и остались, люди? А кто их знает? Помню только, как они грузились у нас на станции, чтобы идти сюда, в зону. Я еще мальчишкой был. Тогда все думали, что нас кто-то завоевать хочет. Умники. Давайте вы, профессор. Вы писатель? visionado de Stalker es una de las experiencias más devastadoras que puede conocer cualquier espectador. Para muchos se trata de la obra más compleja y notable de su director. Para otros, de una propuesta razonablemente interesante, pero lastrada por una densidad exagerada. Finalmente, no hay pocos que se encuentran en ella un aburrimiento insufrible. Personalmente creo que con Stalker, Tarkovsky, muy conscientemente de sí mismo, de su visión y de su situación en el mundo del arte y en su país, inicia su particular ascenso hacia la muerte, en un itinerario que le llevará a perderlo todo, a exiliarse de su país, a alejarse de su familia, conocer la situación deprimente del cine europeo y volver a exiliarse a una singular Arcadia para cerrar su carrera. De hecho, en el mismo sustrato dramático de Stalker está presente el exilio de una realidad opresiva y desmoralizadora hacia un espacio abierto y lleno de paz, en el que el hombre ha de responder sobre todo, y esa es su tragedia, ante sí mismo, la devastación anímica que propicia Stalker en los espectadores más sensibles no entra en conflicto, sin embargo, con un soterrado vitalismo, una semilla de esperanza que puede percibirse casi en cada sección. Y la posterior distribución de Stalker están jalonados de un rosario de desgracias, tanto accidentales como humanas. La película comenzó a filmarse en 1977 con el operador George Rever, que ya había filmado El Espejo y que se llevaría fatal con Andrei durante el rodaje de esta, y con el director de producción Alexander Bojo. Cuando ya estaban filmados todos los negativos, el material fue enviado a Moscú, pero al tratarse de una película Kodak experimental, no había sido correctamente positivada y todas las latas eran inservibles. Ante tal desastre, Tarkovsky montó en cólera, pero exigió a las autoridades rusas más dinero y mucho más celuloide para hacer de nuevo la película. Las tensiones duraron meses hasta que por fin Tarkovsky, con un nuevo operador, Alexander Kaznaikinsky, ya fallecido y ejerciendo el mismo labores de diseño y de producción, pudo volver a filmar de cero. Cuentan que la segunda versión, que parecía muy poco o nada a la segunda que finalmente vio la luz. Cuentan también que tanto Tarkovsky como su actor Solonitsyn, el escritor en la historia, como la mujer de Tarkovsky, murieron todos de cáncer debido a las aguas residuales del río cerca al que estuvieron rodando, aunque no hay pruebas concluyentes de esto. El científico y escritor y el hombre de fe. según Tarkovsky, la película es totalmente independiente de la novela escrita anteriormente, salvo por la presencia del Stalker, el guía y de la zona. Nos encontramos ante un relato de un extremo ascetismo, donde tres personajes en un viaje de descubrimiento interior que viajan hacia la nada o el vacío en busca de una habitación situada en la misteriosa zona, un área restringida por el gobierno en la que se rumorea que cayó un meteorito o una nave espacial, que en teoría concede cualquier deseo al viajero. Hacia esa zona se dirige un escritor y un científico, de los que jamás sabemos el nombre, y el imprescindible guía que ya estuvo allí, al que llaman Stalker, que deriva de la expresión anglosajona to stalk, que significa acechar. Sortearán todo tipo de peligros para terminar enfrentándose al más grande de todos. Ellos mismos, su propia conciencia y su incapacidad para amarse a sí mismos y para creer en algo. De hecho, Stalker es una reflexión en torno a la fe y al oscuro futuro del hombre. Una escalofriante aventura que no tiene piedad con el espectador. 163 minutos de dolor, soledad, desesperanza, lucha interna, diálogos inquisitivos, lucidez, salvaje y tiempo de tiempo. Algunos dicen que Tarkovsky era un profeta. Unos pocos años más tarde, con el desastre de Chernobyl, llamaron a ese área contaminada la zona. Más que profeta, Tarkovsky conocía bien los sentimientos de su pueblo y las catástrofes que le acontecían de cuando en cuando. Stalker fue un gran éxito en Rusia y en toda Europa, pero el sindicato de directores rusos, el Goskino, atacó de nuevo la película, tildándola de lenta y pretenciosa. La respuesta de Tarkovsky fue clara: el filme tiene el ritmo que le conviene. Así los que se equivocaron de película se dan cuenta enseguida y se van de la sala. El cineasta decidió exiliarse a Italia esperando encontrar más apoyo en Europa Occidental para sus proyectos. Sin embargo, se encontraría con un cine de autor arrinconado a principios de los años 80. Esa década maravillosa, donde solo filmaría una película en los siguientes 4 años, convertido en un autor maldito por excelencia y en artista atormentado por definición. Entraría en la recta final de su carrera con el ánimo indeleble y el talento en su punto más alto. Incluso debajo de estas líneas, uno de los carteles de la película, que creo que es formidable porque de manera muy sencilla muestra la densidad conceptual de Stalker. Y bueno, si visitáis la web de Blog de Cine podéis ver este cartel de la película, que a mí me ha llamado la atención, que he visto varios carteles en internet, no solo uno. Y este artículo, bueno, haber leído parte porque es que es mucho y no queremos que os durmáis, y conocemos a la audiencia, bienvenidos a la azotea. Y bueno, poco a poco iremos introduciendo los textos. Esto está escrito por Adrián Massanet, de blogdecine.com. Así que muchas gracias por currarte estas cosas, que podamos aprovechar nosotros y recomendar Stalker. Y tengo pensado para esta temporada hacer especiales de directores, y uno de los que va a caer es Tarkovsky. Así que dentro de poco volverá aquí a las ondas de Radio Vera.

Hand Mowley, acabamos de escuchar aquí en Radio ELA, acompañado de Art Farmer a la trompeta, dos grandísimas figuras. Hemos escuchado, un momentito voy a hacer trampas, One and They Are Off, de su álbum Hand Mowley Quintet, y sí, Hand Mowley Quintet, también de Zona de Jazz. Y vamos a ver un poquito esto que nos decían nuestros amigos de Zona de Jazz. Hagamos un fugaz repaso por su frondosa trayectoria. A principios de los años 50 colabora en grabaciones con maestros del ambiente como los saxofonistas Lester Young y Dexter Gordon, aunque hay uno en especial que sería fundamental para su desarrollo artístico. Estamos hablando del reconocido baterista Max Roach. Esto se da por los nuevos y también necesarios aires que se avecinan en el envejecido estilo bebop, que mutaría luego en el llamado hard bop, siendo Max Roach uno de sus mejores exponentes del momento. Se podrían citar otros puntos importantes de su carrera, como ser el invalorable aporte al pianista Horace Silver. También su exitoso, por otra parte, de las formaciones más conocidas de los nuevos Jazz Messengers, la del maestro batería Art Barclay, o su incorporación a los quintetos del afamado trompetista Miles Davis, la que daría luego frutos compartidos con el arreglista Gil Evans, y hasta compartiría luego con otro quinteto emblemático del jazz, el surgido en los años 70 de la mano de otro maestro saxofonista como es el tenor George Coleman. Así que aquí teníamos a Hand Mowley, un tema que descubrí ayer, me pillé unos cascos de estos de 20 pavos que suenan bien, y me lo puse y me moló mucho. Sobre todo los solos de batería y los diálogos que hay al final entre Art Farmer y Hand Mowley, entre saxo y trompeta. Muy buen tema. Así que ya estamos afrontando la recta final, pero no sin antes pasar por el misterioso mundo de la teoría de cuerdas. Y para ello nos vamos a introducir a través de un temazo del señor Dexter Gordon. Así que hasta eso, hasta dentro de poquito. Thank you. Seguimos aquí en Bienvenidos a la Azotea de Radio ELA, superando ya la hora de programa y dudando mucho de que haya alguien al otro lado. Y si hay alguien, lo agradecemos, porque sois unos valientes. O como dice Kimi, sois muy bravos. Porque hay que ser muy bravo para aguantar un programa de cine ruso y jazz. Y ahora, por si esto era poco, vamos a darle caña a la teoría de cuerdas. Yo no voy a hablar mucho de lo que es, porque es pillarse los dedos. Pero es una teoría para intentar describir... A ver, es que luego la cago, no sé. Pienso yo, en base a lo que he visto, que es una teoría para intentar describir el comportamiento de las cosas que el ojo humano no puede observar, de las partículas subatómicas. Y para mí es un campo muy importante al que le debemos de dar mucha atención, porque al fin y al cabo se hace un paralelismo entre lo que dice en el documental este de la elegante teoría de cuerdas, pues eso, se hace un paralelismo entre el aburrido mundo de la teoría de la relatividad de Einstein y el mundo este de la teoría de cuerdas, en el que todo es impredecible y o muy difícil de predecir en base a las reglas matemáticas que conocemos. Así que no me pillo más los dedos y os pongo un par de cortes para que os rayéis mucho la cabeza. Hay un montón de documentales para que investiguéis y le deis vueltas en vuestra casa. Así que, bueno, si alguien es experto en teoría de cuerdas, que escriba a radiorabia@hotmail.es y le abro los micros del programa de radio para hacer un especial. Así que ahí va, os introduzco al mundo de la teoría de cuerdas. Por cierto, los cortes son del documental que he dicho antes, del elegante mundo de la teoría de cuerdas, que lo tenéis en YouTube, facilito de ver. Hasta ahora. Un universo elegante compuesto por la música de las cuerdas. A pesar de parecer ambicioso, el concepto básico de la teoría de cuerdas es sorprendentemente sencillo. Asegura que todo en nuestro universo, desde la partícula más pequeña a la estrella más lejana, está compuesto por un solo ingrediente, unos minúsculos hilos de energía llamados cuerdas. Igual que las cuerdas de un violonchelo pueden crear una gran variedad de notas musicales, estos hilos vibran de numerosas maneras para formar todos los componentes de la naturaleza. En otras palabras, el universo es una especie de sinfonía cósmica que suena al compás que marcan estos minúsculos hilos de energía. La teoría de cuerdas es aún muy reciente, pero ya nos ha mostrado una imagen completamente nueva del universo. Una imagen tan extraña como bonita. Pero, ¿qué nos hace pensar que podemos comprender la complejidad del universo y que podemos resumirla en una teoría para todo? Tenemos R mi ni menos un medio de G mi ni R. Ya sabes cómo va esto. Igual a 8 pi G T. Lo obtenemos variando la acción de Einstein-Hilbert y damos con las ecuaciones necesarias para este periodo. ¿Te acuerdas de cómo se llama esto? No. Esa es la curvatura escalar. Esto es el tensor de Ricci. ¿No es que no te lo has estudiado? Por mucho que lo intentes, no le puedes enseñar física a un perro. Sus cerebros no son capaces de comprenderla. Pero, ¿y nosotros? ¿Cómo sabemos si podemos comprender las complejas leyes del universo? La física moderna asegura que somos capaces de ello. Y recogemos el testigo que Einstein nos legó en su búsqueda por la unificación. La unificación supondría formular una ley que describiera todo lo que conocemos en este universo a partir de una sola idea, una ecuación única. Y creemos que dicha ecuación puede existir, porque en el transcurso de los últimos 200 años, nuestros conocimientos acerca del universo nos han aportado toda una serie de explicaciones que apuntan en la misma dirección. Todas parecen convergir en un único y valioso concepto que aún estamos buscando. De membranas gigantes y de dimensiones paralelas ofrece una sorprendente posibilidad. Nuestro universo podría estar dentro de una membrana, alojado en un espacio mucho más grande y con más dimensiones. ¿Sería como si viviéramos dentro de una barra de pan? Nuestro universo podría ser como una rebanada, solo una, dentro de un espacio extra mucho mayor, al que los físicos llaman a veces bulk, el grueso. Y si estas ideas eran correctas, la barra podría tener más rebanadas, otros universos situados a nuestro lado. De hecho, universos paralelos. Nuestro universo no solo no sería especial, sino que además tendría numerosos vecinos. Algunos de ellos se parecerían a nuestro universo. Podrían tener materia y planetas, y quién sabe, puede que incluso seres de algún tipo. Otros serían mucho más extraños. Quizás se rijan por unas leyes de la física muy diferentes. Todos estos universos existirían en las dimensiones adicionales de la teoría M, unas dimensiones que nos rodean. Hay quien llega a asegurar que están a nuestro lado, a menos de un milímetro de distancia. Pero, si eso es cierto, ¿cómo es que no las puedo ver ni tocar? Si hay una membrana situada en otra dimensión del espacio y tus átomos, tus partículas no pueden salir de ella, Sería como tratar de tocar algo sin llegar a alcanzarlo. Supone un concepto revolucionario, sobre todo porque quizás ayude a resolver uno de los grandes misterios de la ciencia moderna. Se trata de la gravedad. Supongamos que nuestro universo es como esta tostada. Y tanto nosotros como toda la materia, incluida la luz y todo lo que vemos, es como la mermelada. Se puede desplazar por toda la superficie de la tostada, pero está adherida a ella, no puede abandonarla. Pero ¿y si la gravedad fuera diferente? ¿Si se pareciera más al azúcar? Este material no es nada pegajoso, así que se desprendería sin problema de la superficie. Pero ¿por qué iba a ser la gravedad tan distinta de todo lo que conocemos del universo? La teoría de cuerdas, o teoría M, proporciona una respuesta. Se trata de la forma. Durante años, todo se centró en cuerdas encerradas, como gomas elásticas. Pero con la teoría M, dirigimos nuestro interés a otro tipo de cuerdas. Ahora se cree que todo lo que vemos a nuestro alrededor, como la materia y la luz, se compone de cuerdas abiertas. Y que los extremos de cada una de ellas están sujetos a nuestra membrana tridimensional. Pero las cuerdas cerradas también existen. Y una de sus variedades es la responsable de la gravedad. Se llama gravitón. Al formar un círculo cerrado, no hay cabos sueltos que atar. Así que son libres de escapar hacia las otras dimensiones. Lo que diluye la fuerza de la gravedad, haciéndola parecer más débil que el resto de las fuerzas de la naturaleza. No creo que ninguna teoría que dispusiera de la lógica matemática de la teoría de cuerdas haya resultado ser completamente errónea. Me resulta difícil creer que tanta elegancia y belleza matemática sea un desperdicio. No me extraña que los estudiantes de física se interesen en explorar el mundo de la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas está muy activa. Se está avanzando. Hay mucha gente en ello. Casi todos los jóvenes, yo diría que el 90%, investigan la teoría de cuerdas en cuanto pueden. Hace un siglo, algunos científicos creyeron haber descifrado las leyes básicas del universo. Pero llegó Einstein y renovó por completo nuestras ideas de espacio, tiempo y gravedad. Y la mecánica cuántica desveló el funcionamiento interno de átomos y moléculas, descubriendo un mundo peculiar e inseguro. En lugar de confirmar lo que habíamos descifrado, el siglo XX demostró que cada vez que observamos con más detalle el universo, descubrimos una inesperada capa de la realidad. Nos embarcamos en el siglo XXI investigando lo que puede ser la siguiente capa. Pero sin importar el resultado, seguiremos adelante. Porque nos dedicamos a esto. Nos guiamos por nuestra curiosidad, exploramos lo desconocido, y dentro de 100 o 1000 años, el concepto actual del cosmos parecerá deplorablemente incompleto, o puede que incluso pintoresco. Pero, sin duda, lo que llamamos la teoría de cuerdas es un legado del poder de la creatividad humana. Ha abierto un nuevo espectro de posibles respuestas a unas preguntas históricas. Y con ello, hemos realizado un enorme avance en nuestro intento de llegar a comprender este universo elegante. Increíble esto que nos contaban del mundo de las cuerdas, que se igual lo que os he hablado yo antes de las partículas subatómicas es más de lo de mecánica cuántica y tal, pero bueno. Pues ya hemos llegado al final del programa, 1:20, muy bien, me ha gustado hoy. Y nos despedimos, bueno, El tema que hemos escuchado entre corte y corte se llama Money Change, de Robert Walter, que ya lo habíamos puesto por aquí, a este autor. Y nos despedimos con un tema de la Squirrel Nut Zipper, que ya sabéis que nos gusta mucho. Y otro tema que no he dicho antes era el Crying Blues de California Honey Drops. Pero bueno, ya sabéis que pongo el tracklist. Y nada, encantado de teneros otra temporada más aquí en Radio Ela. Y de compartir esta azotea con vosotros y vosotras. Y hasta la semana que viene, donde habrá de nuevo muchas sorpresas y sobre todo buena música. Que tengáis buena semana. La princesa Hijab tiene dos personalidades. Tiene el yin y el yang. Durante el día es pura, es tímida, es reservada. Y durante la noche se transforma. Se vuelve radical, imparcial, sin compromisos. There's an Asian influenza infecting us all by the score, and it's turning into pneumonia. We must go out once more. There's a full moon howling at the night, and its bark is much worse than its bite. So we must go out and dance around. Yes, we must go out tonight. So the doctors came on the evening train with their flasks and their caskets and vials. My psychosis was the diagnosis. So we all cashed our checks and went wild. There's a full moon howling at the night, and its bark is much worse than its bite. So we must go out and dance around. Yes, we must go out tonight. La Vida. La gripe, ha ha ha.